Ya estamos en comunicación con Eduardo Enrique Duscher, quien es titular de la Cámara de Panaderos de la provincia de La Pampa. Marcelo Tiñano lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿A usted? Y aquí estamos, nosotros bien, con algunos inconvenientes, pero bueno, vos sabés que todo tiene solución. Bien. Creo. ¿Y cuáles son esos problemas a los que hay que encontrarle solución? Bueno, vamos a comenzar, digamos, desde el día domingo que tuvo reunión la comisión directiva de la Federación Argentina de la Industria Panaderil, que se llamó a una conferencia de prensa el día lunes a nivel nacional para poner en conocimiento la grave situación que está viviendo la industria, por el tema de los tarifazos, el tema de los aportes y de contribución que hay que pagar todo lo que hoy por hoy ya son gastos fijos, así que es un problema que nos están ahogando en forma salvaje con respecto a lo que es pagar lo que es aporte y lo que es tributo, va. Más los tarifazos, y no nos olvidemos que aquí en la provincia de La Pampa tenemos ya prácticamente en muy poco tiempo un aumento del 50% de la luz, así que no sé cómo realmente vamos a poder seguir trabajando, o bien trabajar con puertas cerradas y cortinas bajas. Y entonces, ¿qué hacemos? Estamos haciendo proliferar la clandestinidad, porque evidentemente no podemos hacer frente a los costos fijos que se nos están presentando diariamente, y la parte tributaria es salvaje realmente, ¿no? Así que creo de que en los próximos días, no va a pasar mucho tiempo, que vamos a todos los centros afiliados a la federación, tendremos una reunión y a ver cuáles van a ser los pasos a seguir, porque está declarada la emergencia en la industria panaderil. Usted hablaba de los gastos fijos, de los aportes, de las tarifas de luz. Sí, la parte tributaria. Exacto, la parte tributaria. ¿Todo tiene que ver con la nación? ¿O hay alguna cuestión como ingresos brutos que también es importante en la provincia de La Pampa? Digo porque todo aparece como que el único responsable de todo esto es el señor Mauricio Macri. Bueno, mira, yo no responsabilizo directamente al señor Mauricio Macri. Yo lo que responsabilizo, no nos olvidemos que hace unos días atrás un gobernador de una provincia manifestó que justamente en su provincia tenemos los mismos inconvenientes en la industria panaderil que lo que tiene el resto del país. Dijo que si un panadero tiene que cerrar sus puertas porque no puede enfrentar lo que es la parte tributaria, el problema es un problema gubernamental, no es un problema del panadero. O sea que yo creo de que aquí, yo no quiero politizar el tema de la Cámara de Panaderos de aquí de la provincia, pero yo creo de que habría que buscar paliativos para que la pequeña y mediana industria, que es quien mueve el país con respecto a la mano de obra, nosotros somos una de las, digamos, de los rubros que más mano de obra da al país, y estamos empezando a pensar seriamente en despidos, porque no podemos enfrentar la parte tributaria, y la parte tributaria yo creo que es nacional. Ahora vamos a tratar de ver si podemos charlar con el gobierno provincial con respecto a la suba que se viene del 50% de la luz. Sí, sí. Entonces, yo no responsabilizo, no responsabilizo a alguien en particular. Yo hablo de la crisis que está viviendo el país, lo cual afecta a la industria de tal manera que no podemos seguir con las puertas abiertas, porque la parte tributaria, nosotros lo decimos que es salvaje, porque no podemos. Nosotros terminamos de pagar, digamos, los servicios y estamos viendo cómo juntamos para pagar la parte tributaria y no alcanzamos a terminar con la parte tributaria y estamos pagando nuevamente servicios. Y después que el problema, como lo veo yo personalmente, es que no puede ser que una pequeña y mediana industria, que son los que más o menos mantienen el país y una gran parte de la mano de obra, estén perdiendo o se estén fundiendo trabajando. Ese es el problema. No es que uno quiera ganar más. No, todo lo contrario. Es una historia repetida en la Argentina. Si usted hace un poco de memoria, seguramente. Claro, bueno, tendrá... pero entonces si es repetida, discúlpeme que le interrumpa. No, por eso... Si es repetida, sí. Busquemos gente que tenga la capacidad como para no repetir las cosas, porque yo soy consciente de que el único ser humano, el que tropieza con la misma piedra siempre es el ser humano, pero bueno, tratemos de buscar gente con otras luces, o tratemos de ver cómo podemos buscar realmente un cambio, porque yo no quiero politizar, le digo, yo no soy ni kirchnerista, ni macrista, ni de ucedeísta, No se trata de eso, se trata de encontrar las soluciones. Cuando usted me nombraba cuestiones de, digamos, la larga lista de cosas que tiene que pagar, y una vez que ya no terminó de pagar la última, tiene que empezar otra vez con la primera del mes siguiente, digo... ¿Se podría decir que esto es una cuestión de años y una sumatoria de cosas que nunca se terminan de resolver? Sí, estoy de acuerdo. Bien. Estoy de acuerdo en eso. Entonces digo, tratando de resolver, uno dice, bueno, uno se imagina que la electricidad debería ser más barata. Es probable. Los aportes deberían ser menos. Sí. Los impuestos deberían ser menos. Y usted debería tener mayor rentabilidad porque si no, no puede contratar personal. Sí. ¿Por qué cree que un político termina haciendo todo lo contrario de lo que acabo de decir? Bueno, yo no soy un político activo. Pero seguramente tendrá un criterio para... Exactamente. Yo lo que puedo dar es mi opinión, que no sé si realmente es valedero o no, pero yo creo de que hay cosas que están demostrándose... Por ejemplo, en países limítrofes, de que hay ciertas políticas que no pueden ir, no pueden hacer que un país crezca, porque nosotros producimos, de acuerdo a lo que dicen los que saben más que yo en este caso, producimos para 400 millones de personas alimentos y resulta que tenemos gente que se está muriendo de hambre en el norte argentino, inclusive hay gente que está pasando mucha necesidad en el centro del país. Entonces, alguien no está haciendo bien las cosas. Entonces, yo pienso de que tenemos que buscar algún paliativo como para que esto funcione, pero tiene que funcionar con el hombro de todos, no con el hombro de un porcentaje que no es muy importante a nivel país y resulta que el otro porcentaje que falta, que es bastante importante, estén mirando y cobrando sueldos. También. Yo todo ese tipo de cosas estoy totalmente en contra, pero bueno, yo creo que yo solo no, o sea, una golondrina no hace el verano. Entonces yo creo de que habría que buscar cómo juntar algunas cabezas que se crean que están, porque todos están peleando por el sillón grande. Y resulta que el sillón grande llegan y seguimos igual o peor. Entonces busquemos que alguien que quiera mirar hacia abajo, al decir hacia abajo, es mirar el pueblo, y ver que empecemos a vivir mejor porque tenemos un país que da de todo. Entonces yo por eso no quiero hablar de política porque por ahí me equivoco y no quiero tener, digamos, después reproches o que me estén escrachando como se utiliza hoy en día por haber dicho una u otra cosa. Pero lo que sí le puedo decir que el gremio panaderil en este momento está sufriendo una crisis igual o peor que el país. Entonces queremos buscar un paliativo conjuntamente con algunos funcionarios que realmente tomen conciencia de lo que es que le esté faltando un elemento como es el pan a mucha gente que realmente no le tendría que suceder, particularmente a los de menores recursos, que entre los de menores recursos, si seguimos así, vamos a estar algunos panaderos, va a haber gente que nunca pensó de que iba a tener una necesidad de tal magnitud. ¿Cuál es el valor del pan hoy? Bueno, hoy el pan se está vendiendo entre 60 y 70 pesos, pero... En algunos lugares más caro. En algunos lugares más caro, sí. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros no llegamos a tener ningún paliativo con respecto a lo que nos está diciendo Federación, que está esperando que se le conteste una nota, que se le pasó al presidente de la Nación para tener una audiencia y poder presentarle la situación real de lo que se está viviendo, yo creo de que el pan en muy poco tiempo va a superar la barrera de los 100. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre el pan de 60-70 al de 80-90 hoy? No hay diferencia, porque el pan se hace exactamente de la misma forma. Lo que pasa es que hay gente que alquila, y ese alquiler, hoy los alquileres, usted sabe perfectamente que no son alquileres que lo podemos pagar sin preocuparnos. Entonces, tenemos... además de la parte de lo que hablamos hace un momento, tenemos los alquileres, tenemos la Entonces todo eso hay que, de algún lado se tiene que salir la plata. Por eso hay panaderías que están en ciertos lugares de la ciudad donde tienen un alquiler importante y no pueden vender el pan a un precio que realmente no les reditúe, y con la situación que está pasando ahora, menos le va a dejar una moneda, un superávit. Usted fíjese de que en esta época, por ejemplo, que es una época temporada baja, que le llamamos nosotros, porque hay menor consumo, le sumamos la merma de las ventas que vienen por la situación que se está viviendo, estamos hablando de una merma de un 35-40%, tal vez más. Y están proliferando las panaderías clandestinas, porque no se le puede hacer frente a toda esta situación que le estaba comentando hace un momento. Entonces, ¿por qué alguien ve como negocio hacer pan en una panadería clandestina? Porque no paga impuestos, porque no paga la luz a veces, porque no paga, no tiene empleados registrados, porque no está registrada. Esa palabra, digamos, envuelve todo lo que realmente hay que pagar. Una panadería no registrada y le puede vender un pan a 38, 40 pesos hoy. Y el que está registrado vende 38, 40 pesos y cierra los dos días. Bien, ¿nadie controla las no registradas? Y yo creo que sí, no quiero creer de que no hay quien controle. El problema es que muchas veces nos quejamos de que hay un montón de gente para atender un teléfono en una oficina, que hay un montón de gente porque... No es una cuestión ideológica, nadie se lo va a reprochar si usted le exige al Estado que controle. Sí, perfecto, pero lo que justamente te estoy queriendo explicar, que es lo que creo yo, a mi modo de entender, es que hay mucha gente en distintos lugares que son empleados porque dependen del Estado, en vez de poner gente que haga el contralor que corresponde, claro, y que ande en la calle como corresponde. Pero, por ejemplo, controlar que haya panadería clandestina creo que depende del municipio. El municipio, nos quejamos todos porque hay 25.000 personas que están amontonadas, no sé, lo estoy diciendo hipotéticamente, en la laguna. Pero no exagera. Capaciten gente, claro, esa misma gente, capacítenla y que salgan a hacer los controles que corresponden, y van a encontrar el 40% de las que están registradas, un 40% más de lo que son clandestinas, claro, y ahí se va a empezar. O sea, yo no quiero que nadie cierre, pero sí quiero que se vayan registrando para que tengamos una competencia leal, porque si no es totalmente desleal de la otra manera. No puede ser que usted vaya y pague 80 pesos un kilo de pan en una panadería cualquiera y resulta que va a los barrios y encuentra pan por 38, 40 pesos. Nosotros en las radios sufrimos lo mismo. Algunas tenemos papeles y el resto son ilegales. Exactamente. Y de hace 30 años a la fecha nadie ha hecho absolutamente nada. No, hacemos? Y si seguimos así nadie va a hacer nada. Bien. Entonces es un país en donde necesitamos contralor, necesitamos gente capacitada, porque por ahí nosotros queremos hacer cosas que realmente no estamos capacitados. Por ejemplo, no sé, cursar una nota a un funcionario importante, como por ejemplo el presidente de la Nación, y no podemos decir al señor Mauricio Macri y mandarle... No, hay que seguir ciertos protocolos, que para eso hay que contratar profesionales que están en el tema y que asesoran. Bueno, yo creo de que por ahí también contratar a veces un profesional le sale una fortuna, y entonces uno dice, bueno, sigamos como estamos, porque si no lo gano por acá o lo pierdo por allá, me lo lleva el profesional. Entonces siempre tenemos un problema en que los que realmente trabajamos tenemos que estar pagando por otros que, no sé cómo explicarlo para que... Es un problema de la Argentina, problema histórico de la Argentina, Dutcher. Exactamente. Ahora, yo creo que para cambiar esto lo tenemos que cambiar entre todos, si no, no lo vamos a cambiar. Porque si no se juntan quienes son los que están gobernando, porque esas divisiones que hay son divisiones sangrientas. O sea, cuando hay internas en algún partido, porque uno lo ve, y son internas sangrientas. ¿Por qué? Y porque el que perdió y salió último dice, no lo voy a votar a este, y va y vota al otro, y ahí sigue la... No sé si decirle la famosa grieta o la diferencia. Y las soluciones no aparecen. Usted no puede resolver su... No aparecen. Enfrentar los problemas de su negocio. Y tiene que estar haciendo cosas en vez de estar trabajando en su negocio. Claro, pero aparte de eso, hoy por hoy no sé si vale, pero nos estamos fundiendo trabajando. Sí, sin duda. Lamentablemente, tenemos que decirlo así. En muchos de los rubros del comercio es así, créame que es así. Perdón, no lo escucho. No, créame que en muchos de los rubros usted sabe que es así. En muchos rubros. Está bien, pero no se olvide usted que nosotros hacemos una producción hoy. Y si no la vendemos hoy, ya mañana prácticamente no la podemos vender. En cambio, por ejemplo, el textil no vende un pantalón hoy, lo vende dentro de 6 meses. Y el pantalón está exactamente igual como hace 6 meses atrás. Sí, pero no se olvide que ahí hay moda. Y que después no va a valer lo mismo, pero bueno. Siempre tiene un recupero. No, por supuesto. Nosotros no. Claro. ¿Cuándo tienen alguna resolución de este tema? Bueno, lo que le dije al comienzo, nosotros estamos en contacto permanente con Federación, o yo particularmente estoy en contacto permanente con Federación, para ver cómo podemos ir paliando esta situación, porque ahora, lamentablemente, usted fíjese que en el norte del país está sucediendo un problema gravísimo con el tema de inundaciones, los panaderos están tratando de colaborar, no claro. Podemos estar haciendo reuniones con respecto al problema generalizado que es esto de la clandestinidad, de los impuestos, o sea, de los servicios, de los impuestos. Entonces, esto está demorando un poquito porque, bueno, evidentemente tenemos también que colaborar con los colegas del norte que están pasando un momento, si es difícil, en el momento que está pasando la crisis, imagínese con todas las inundaciones que tienen ellos en la parte de Santa Fe, Rosario, Corriente, Chaco, y todo eso es impresionante. Hemos estado charlando telefónicamente y bueno, cada vez peor. ¿Cuál es el valor de la bolsa de harina hoy? En la bolsa de harina hoy nosotros prácticamente aquí en la provincia de La Pampa la estamos comprando a 800 pesos. Pero antes, le vuelvo a repetir algo, antes las presiones tributarias y los tarifazos, la harina hoy... Sí, pasa un segundo plano no tiene la incidencia del otro, claro. ¿Cómo? Que no tiene la incidencia del otro en el... Exactamente, sí, no, sí. Y no tiene la incidencia que supo tener hasta hace un tiempito atrás. No, tampoco digamos que la harina no tiene mucha incidencia, porque la harina en los últimos... hasta ahora ha aumentado casi un 300%. Pero lo que pasa es que nosotros estamos preocupados. ¿Por qué? Y porque por ahí no podemos hacer frente a los gastos fijos que le comentaba hace un momento, y resulta que después tenemos corte de luz, corte de gas, o la FIP que nos clausura. Y bueno, y todo eso es problema para el industrial panadero. Así que la estamos tratando de gambetear, como decimos nosotros en el vocabulario nuestro, tratando de gambetearla dentro de las posibilidades que tengamos para poder seguir con la puerta abierta y la persiana levantada, ¿vio? Esperemos que esto se solucione, porque de alguna manera, si hay un principio de solución a esto, seguramente algunos otros rubros también se verán beneficiados, ¿no? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa que, bueno, por ahí también nosotros tendríamos que ver a nivel nacional de tratar de juntarnos con algunas otras federaciones de distintos rubros para poder ir y hacer las peticiones en conjunto. Si bien los problemas no son exactamente los mismos, pero la mayoría van rumbo a que el problema es común a todas las pequeñas y medianas industrias, ¿no? Eduardo, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes y les agradezco que me hayan llamado, porque así puedo interiorizar a los colegas panaderos de aquí de Santa Rosa y parte de la provincia, que estamos tratando de ver qué es lo que podemos hacer para poder llevar algún paliativo y poder seguir trabajando, aunque va a ser un poco difícil, pero vamos a seguir. Así que le agradezco muchísimo a usted, le agradezco a su audiencia que por ahí nos está escuchando, y esperemos no haber sido muy... muy pesado con respecto a los conceptos que hemos dicho, ¿no? Pero bueno. De ninguna manera. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Eduardo Enrique Duscher, quien es el presidente de la Cámara de Panaderos en esta provincia de La Pampa.